En la red, la marca de Carlos Heller. Ante todo, el jueves 6 de la tarde, esto lo organiza el PSOL y la Corriente Nacional de la Militancia, bueno, obviamente Frente de Todos. Vas a estar con Daniel, con Filmus. Me impresiona Filmus Heller en el IFT, es eso, ahí en Boulogne-sur-Mer. Filmus Heller tiene la historia de la primera batalla contra el macrismo. Filmus Heller, bueno, también van a estar Juan Carlos Junio, Mara Brauer, Juan Pablo De Sail, Natalia Stoppani, Daniel Ricci, Ernesto Giacomini. Filmus Heller, este jueves a las 6 de la tarde en el IFT, Boulogne-sur-Mer 549. Una Argentina y una ciudad, ¿por qué el destaque de la ciudad? Sí, porque somos de la ciudad. Somos todos de la ciudad. Con Filmus hemos sido candidatos de la ciudad. Yo soy diputado por la ciudad. Todos los que aparecen allí son militantes políticos, tanto de la Corriente como del Partido Solidario, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 6 de la tarde. Varios son legisladores, comuneros, sí. 6 de la tarde en el IFT el jueves que viene. Si después querés meterte en las reiteraciones en torno del tema, comillas, único que hay por estas horas o hace tanto tiempo, que es la inflación, por estas horas ligado al 8,4, sí. Está bien, digo, que la inflación no es una enfermedad, como no lo es la fiebre, sino un síntoma, que se trata de la puja distributiva. Seguramente vamos a caer en eso, pero... creo que no se trata de cambiar el libreto, justamente. Me parece que cabe empezar... Lo tengo más claro. Sí, al revés, y presuntamente desde lo informativo, al menos desde mi parte. Punto uno, ¿tenés información acerca de qué podría, porque lo pongo en potencial, acerca de medidas que Massa, que va a tener reuniones este fin de semana con su equipo, lo dijo el propio Massa, luego de conocer el índice, ¿tenés información de qué medidas podrían ser? No tengo, si tendría no te las diría, por razones obvias. Son muchos años, no importa, joder, pero sería... Pero no tengo, Okay. ¿Y las imaginables? Claro. Acá hay dos frentes básicos. Uno es seguir trabajando sobre las cuestiones macroeconómicas para despejar escenarios y sacar argumentos, es decir, conseguir eso que se está tratando, el adelanto que puede hacer el fondo para que ingresen dólares que tienen que ver con cuotas, ¿sabes?, que le tendremos que devolver más adelante, la consolidación de los acuerdos con Brasil y con China para utilizar monedas no dólares para el intercambio comercial. La semana pasada lo dijimos, Brasil y China tenemos un tocazo. Nosotros a China le importamos el 21% de nuestras importaciones y el 20% a Brasil. Es decir que Brasil y China son cerca de la mitad de todo lo que la Argentina importa. Sacar eso del ámbito del dólar tiene un alivio considerable en el tema de la instalación de expectativas. Espera. Seguir ratificando que no hay una perspectiva devaluatoria. Y después, si vos, y lamentablemente tengo que volver al origen, para hablar del remedio tengo que coincidir en el diagnóstico. Si el diagnóstico es que esto es especulación y puja distributiva, tengo que actuar sobre la especulación y la puja distributiva. No hay otra manera, no se puede resolver de otra manera. Nosotros tenemos el tema de la inflación y la expectativa es la espiralización. Agarrá los diarios, los grandes medios de hoy, los dos, dicen la inflación de tanto, pero el que viene los tres, mayo es peor. Mayo es peor. Sí, hablan de dos dígitos. Mayo es peor. Entonces ya te instalan todo el tema, todo el tiempo, Y esto es como todo lo que vino pasando. Esto, me quiero dedicarle un ratito al tema de la corte, a lo que dijo Rosati respecto de la creación de moneda, etcétera. Está bien, etcétera. Pero antes de ir a eso. Sí, no, digo, hago reserva de espacio. Está bien. Hablaste de dos aspectos. Por un lado la macro y por otro lado la especulación, la puja distributiva, sí. Quienes forman los precios, etcétera, etcétera. Respecto de lo segundo, porque en torno de sí. Lo primero las cosas de la macro, digamos, las cosas estarían más claras, no digo mejores, pero digo, y respecto tasa de interés, sí. ¿Qué medida ejemplificadora, aunque sea, puede esperarse? Mirá, no sé, clausurar recién, a alguien. No. Recién yo lo venía escuchando. Que no sea un discurso. No, claro, es el asunto. Y yo, vos sabés que yo me niego a hacer discurso siempre, por eso a veces tenemos dificultades, porque yo trato de no ser formal y decir cosas para quedar bien. Trato de aportar en estas cuestiones. Yo recién lo escuchaba, venía escuchándolo y después tuve el gusto de saludarlo a Emir Sader, cuando hablaba de las dificultades de Lula, del Lula 3, como él dijo. Uh-huh. Pero lo más notable que me parece es lo que él dice que habló con Lula cuando terminó el segundo mandato. Sí. Aprendí que no se puede gobernar. No se puede gobernar sin mayoría. Porque no es tener razón. Es tener mayoría para aplicar medidas, para poder hacer cosas. Y esto es dramáticamente así, y a veces a uno le cuesta entender que es dramáticamente así. Cuando vos tenés mayoría parlamentaria en contra, mayoría mediática brutalmente en contra, toda la corporación funcionando, cuando vos tenés, porque vamos, 74% de lo que se consume lo producen 20 empresas. Bueno, el tema es cómo meto en caja las 20 empresas. Bueno, vamos por ahí, por ejemplo. Sí, bueno, ¿y cómo metes en caja las 20 empresas? De esto se viene hablando en la Argentina desde 1950 y pico. Primer plan de Perón contra el agio y la especulación. 1952. Primer plan de Perón contra el agio y la especulación. Después vino los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Después vino plan el acuerdo social Perón-Helbar, uh-huh. Que ¿sabés cómo era la situación en ese momento? 60% de inflación, ya no nos olvidamos, yo te digo, no es que tenga tanta memoria, lo estuve leyendo estos días porque fui a releer ese acuerdo. 60% de inflación había cuando hacen el pacto social y deciden 73 barra 74, Perón se muere en el 74. Sí, pero por eso, pero poquito, y eso lo hace después, ahora llego a eso. Pero fíjate que deciden congelar los precios, dar un aumento de salarios de 200 pesos y congelar por 2 años los precios y los salarios. Se supone que había burguesía nacional. Sí, no. Y venía de ganar, venía a ganar con el 60 y pico% de las elecciones. Tenía otra CGT. Mayoría absoluta en el Parlamento para aprobarla. Mandó un paquete de 20 leyes que incluían la centralización, mal llamada nacionalización de los depósitos bancarios, el control absoluto por el Estado del comercio exterior. Para decirte alguna de las cosas que... Bajo esas circunstancias políticas, con bien, Perón vivo. Claro, con Perón vivo. Fracasa, no tiene éxito porque se muere Perón y viene todo lo que viene después. No hace falta que... Los detractores dicen eso terminó en la hiper. No es verdad, porque Helva renuncia... Helva renuncia, viene Gómez Morales, que ya implanta un programa... más derechoso para ser suave. Y luego viene el golpe, y viene Rodrigo, y después el golpe, y Martínez Dios. Entonces viene toda lo que tenemos por delante. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si con Perón vivo y con semejante clima social no se pudo? Claro. El gobierno lo ha tratado de resolver con los acuerdos. No pudo. No funcionó. Ok. No funcionó. ¿Tiene fortalezas como para resolver un congelamiento de precios? Dudo que la tenga. Si vos me dijeras qué haría yo, y eso, En esta circunstancia tenés que generar un... Vos generarías un acuerdo, claro, un congelamiento. Claro. ¿Qué dicen los otros? Lo que hay que hacer es devaluar. Sí. Que es congelar los salarios, digamos, achicar el poder adquisitivo, enfriar la economía y de esa manera vas a parar la inflación. Sí. Si vos ahora haces... te voy a hacer alguna pregunta. Pero yo te digo. Es la receta tradicional antiinflacionaria, recesiva y a costa de la gente. Si vos querés buscar una solución que no vaya en contra de la gente, tenés que ponerle coto, no supermercado, límite, a la puja distributiva. Bueno, ¿cómo se la ponés? Porque y, si bueno, no, y así, y no veo otra, no veo está bien, otra. Pero hay no medidas veo, concretas que, no, pero, que no, pueden no, aparecer. Sí, no, yo no soy, no estoy en el Ministerio de Economía, no formo parte del equipo económico, nada, yo soy diputado de la Nación. Pero, serio te digo, no tengo información de lo que están pensando. No le estoy preguntando al diputado, le estoy preguntando a Carlos Heller. Bueno, pero Carlos Heller te dice lo que uno haría teóricamente, pero Carlos Heller siempre termina diciéndote, y algunos después me lo critican, que para eso necesitas relación de fuerza que te lo permita. Correlación. Yo te diría, la primera cosa que yo tendría que tener es una imagen de unidad monolítica de nuestro espacio, diciendo a través de sus referentes principales, todos, esto es lo que vamos a hacer porque acá está en juego el bienestar de del pueblo argentino. O sea que, ¿estás de acuerdo o decís que como condición... no suficiente, pero sí necesaria, lo primero es que la política ordene la economía? Sí, pero lo que pasa es que como no las cosas, porque al supermercado hay que ir esta tarde y los precios siguen aumentando y la política tiene otros tiempos, porque entonces es más complejo. Pero efectivamente yo creo que un ordenamiento de la política y una señal clara de cualquier medida que se tome que aparezca claramente con el respaldo de todo nuestro espacio, diciendo esto es lo que vamos a hacer y por esto y por esto y por esto, le daría una mayor fortaleza y una mayor chance de éxito que cuando está metida además en nuestras pujas internas. ¿Estás de acuerdo con Massa en que no cabe un quilombo más? Yo no quiero, porque yo antes que Massa... Saca Massa, claro, si quieres. Sí, sí. La frase es de él. Claro, porque me voy a meter... un quilombo más, sí, en este gobierno. Sí, sí, porque, a ver, si vos tenés problemas con los contrarios, lo primero que tenés que tener es arreglado tu frente interno. Si además de los contrarios tenés que resolver los problemas de tu frente interno, tenés muy poca chance de que te vaya bien. Está Heller... Antes del espacio de reserva que hiciste para hablar de la Corte y el compañero Rosati y sucedáneos, tengo una pregunta técnica muy concreta. Suponiendo que haya devaluación, que sería la condición que el fondo le impondría más a par el anticipo del desembolso. Vamos a suponer que creo que no es cierto. Okay. Pero vamos a suponer que hay devaluación, que el dólar se va a 300, digamos, valor equiparable a lo que se llama el dólar soja. Si la devaluación satisfaciera a los exportadores, ¿qué garantiza que a su vez esa cifra, esa devaluación, no se traslade al dólar blue, ilegal, etcétera, y todo siga la misma ruta? Nada. Esto es Pratt-Guy Dix. Acordate cuando la devaluación, cuando ellos asumieron, que decían que ya los precios estaban a el tipo de cambio ilegal, cuando devaluaron de 9 a 16, qué sé yo, y devaluaron, y los precios volvieron a aumentar otra vez, la misma. Estamos en la misma, ¿no? Lógico, absolutamente. Bien, porque eso se llama puja distributiva. Bien. Se la quieren apropiar, y se la apropian siempre ellos, de una manera o de otra. ¿Te quedó la Corte después de que, presumo, ¿no?, Horacio Rosati, en un hecho que yo no sé si calificar de insólito, dijese directamente que, llegado el caso, tendrían que intervenir contra la emisión monetaria? Sí, no dijo eso, pero... El significado, sí, sí, no el significante, sí, fue ese. Sí. A ver, ¿por qué lo traigo? Porque está dicho en el marco de un paquete de cosas y de todo lo... Tendríamos que... En el marco de un paquete y frente a la tendríamos Cámara que de hablar, Comercio de los Estados Unidos. Claro, de todo lo que se dijo ahí. Tendríamos que hablar de la reunión que al día siguiente, creo, hizo Larreta con la selección de AEA, donde estaban... La Asociación Empresarial. Donde, si mirás la lista, yo la tengo por acá y si querés que te la leo, estaban los dueños de las 20 empresas... Que concentran el 74% de lo que se consume. Entonces, digo, es toda una cosa que hay que hilvanarla, porque no son hechos aislados y todos se corresponden con una cosa que va de la mano y que forma parte de un proyecto. Yo no puedo creer que no tiene que ver con la decisión de la Corte de suspender las elecciones. Todo es parte de lo mismo. No puedo creer que no tiene que ver con la decisión de la Corte respecto del tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Todas son cosas que se vinculan. Pero en este caso, el presidente de la Corte dijo: el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención de la expansión descontrolada de la emisión monetaria, ya que ello implica no defender la moneda y, consecuentemente, traicionar el mandato de la Constitución Nacional. Eso sí es textual de Rosati. Textual de Rosati. Entonces, yo hice algo que no vi que otros hayan hecho. Fui a la Constitución. A ver, agarré la Constitución. Primera sorpresa, el artículo 75 está referido... ¿El de que citó Rosati? Sí, el artículo 75 de la Constitución se titula de las atribuciones del Congreso. Está referido a las atribuciones, al rol del Congreso, no de la Corte Suprema, del Congreso de la Nación. ¿Qué dice el artículo 19 al que él hace referencia? Entre las cosas que el Congreso se tiene que preocupar, o que son su responsabilidad, el Congreso, el Poder Legislativo del Estado Nacional, del que yo formo parte, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Es decir, está puesto en una cosa muy genérica. Imagínate, el presidente de la Corte se podría haber preocupado por el empleo, por toda la infinidad de cosas que allí están planteadas. Que no hay una cosa específica. Quiero marcarte el foco. Pero además, te diría, si lo que le preocupa a la Constitución, porque uno podría decir, bueno, pero che, el presidente de la Corte, puede, aunque no sean las funciones de la Corte y las del Congreso, puede tener una preocupación constitucionalista, digamos. Supongamos que efectivamente fuera así. Digo yo, el presidente de la Corte, ¿recuerda el artículo 14 bis de la Constitución? ¿Sabés lo que dice? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Eso también está en la Constitución. Es decir, parece un poco sesgado que el presidente de la Corte, en Ancham, hablando frente... Repitamos, la Cámara de Comercio la de los Cámara, Estados Unidos en Argentina. Sí, de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina, se refiera de esta manera a una de las cosas que dice la Constitución de las cuales el Congreso se tendría que ocupar. Ergo, me parece gravísimo, me parece que tiene que ver con toda esta cuestión de que ellos quieren poner el tema monetario en el centro de la escena, y el tema monetario incluye una gran devaluación, restricción monetaria, ajuste del gasto, que es la receta clásica, y que cuando vos traducís lo que dice cada rato Patricia Bullrich, lo que dice cada rato el jefe de gobierno de la ciudad, y lo que dice cada rato el impresentable libertario, te encontrás con que con mayores énfasis o con adjetivos más brutales o menos brutales, todos están proponiendo lo mismo. En octubre, en la Argentina, se define una pelea entre dos modelos de país. Con el top de las 12:30 pasó Heller.